El tema que el autor ha colocado para el día de hoy es señales de plata. ¿Alguna relación tiene con la plata? si tú recuerdas, anteriormente el oro había sido presentado, oro macizo, labrado con martillo. Yo estoy pensando cómo habrá sido esto. Y esto vuelve a ser muy parecido. Estas famosas señales de plata en realidad son trompetas, hechas especialmente para el santuario. Y Dios ha dicho que hagan dos trompetas. Y aquí aparecen nuevas lecciones, te digo yo sinceramente, lecciones maravillosas aplicables a nosotros. Uh-huh. Bueno, está con ustedes Raúl Medina y el pastor Aarón Benares. Sí, ¿qué tal? Mucho gusto. Seguimos toda la semana y hasta que Dios disponga otra cosa. Ahora, el chofar o las trompetas que se están colocando aquí tienen dos funciones puntuales, Aarón. Quizás podamos leer allí algunos textos de Números. Capítulo 10, ya pasamos al capítulo 10, en realidad toda la temática está entre el 9 y el 10, y en el capítulo 10 ya encontramos algunas cosas que nos dicen en relación a esto. Quizás solamente podamos leer el texto primero o dos. Dice, Jehová habló a Moisés diciendo, hazte dos trompetas de plata, de obra de martillo la harás, las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. Claro, piensa tú que son 2 millones de personas, la distancia entre el primero y el último, digamos así. Era bastante. Claro. Aquí habla de kilómetros. Claro, habla de kilómetros. Entonces, hacerse oír. Pero allí aparecen las características o para qué eran las trompetas, porque el versículo 3, si tú lo lees, mira, te dice, ¿cuándo? Dice 3, 10, 13. 10, 13, dice 3 o 13. 3, 3. Y cuando las tocares, toda la congregación se reunirá ante ti a la puerta del tabernáculo de reunión. Cuando las tocare, o sea, esto es plural. Es una señal. Claro, pero luego aparece, dice, más cuando tocaren solo una, entonces se congregarán ante ti los príncipes, los jefes de los millares de Israel. O sea, te fijas, está delineado. Sí. ¿Cuándo se van a congregar todo? Cuando los príncipes, y cuando tocareis alarma, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al oriente. Uh-huh. Y cuando tocar esa alarma una vez, entonces moverá los campamentos, los que están acampados al sur. O sea, había todo sistema ordenado. Ordenado. Y que lógicamente quienes eran encargados de tocar las trompetas lo ejecutaban a la manera de la exigencia o qué había que hacer. No solamente la nube, sino las trompetas indicaban alguna harta cosa. Harta disciplina. Sí. Sabes que aquí hay lecciones prácticas para nuestras iglesias también hoy. Yo sé que hay muchos líderes locales que escuchan este programa. Y pastores también, y esta disciplina nos hace bien a nosotros. Una de los, porque imagínate si alguien no quería atender a la orden de la trompeta, perjudicaba todo el esquema, o si uno de los que tocaba la trompeta decía no quiero tocarla, o tocaba más de lo adecuado, iniciativa personal, no sé, llamémoslo como queramos. Cuando hay indicaciones de parte del Señor, cuando hay una estructuración misionera, qué sé yo, un trabajo misionero votado por toda la asamblea, por toda la junta, qué sé yo, no hay lugar ya para individualidades. Todos dejamos de ser individuos y aportamos al todo. Es una buena lección. Claro, aquí hay un lineamiento bien claro. Fíjate en el versículo 9, porque está hablando aquí los conflictos bélicos que ellos iban a tener por razones de ese... Sí. Del pueblo que estaba alrededor. Iban a pasar por un lugar no muy fácil. Y entonces mira, aquí dice, y cuando saliereis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con las trompetas y seréis recordados por Jehová vuestro Dios y seréis salvos de vuestros enemigos. O sea, que te dice, mientras sigan estas indicaciones que Dios, yo le estoy entregando, ustedes van a estar recordados de la problemática que el mundo lo está rodeando. Hoy día podemos hacer la misma aplicación. Uh-huh. Mientras la trompeta suene, la alarma suene, y yo haga caso a esa alarma, y esa alarma quizás puede ser hasta un sermón un día de mañana, sí, un amigo que te aconseje, alguien que te lea la Biblia, o tú la lees y puede ser ese un toque de trompeta de alarma, protegiéndote del enemigo que constantemente está asediándonos, uh-huh. está con nosotros. Entonces, tenemos que estar preparados porque, yo te digo, las lecciones son maravillosas que está dándonos el libro del número, especialmente en este capítulo 10. Estas trompetas, Aarón, eran de plata y eran de material sólido, o sea, no, de una sola. De una pieza. De una sola pieza y labradas a martillo. Tú sabes que uno a veces mira a estas personas y las ve como están saliendo de la barbarie, digamos así, pero habían especialistas, dones. Habían personas que tenían dones de Dios y lo usaban en el mismo tabernáculo, los muebles que hicieron, el mismo candelabro, también de una sola pieza, hechas con el martillito, la plata cuando eran los tazones, las fuentes o los platos, ¿no es cierto? Las cucharas, todo era muy fino, muy sí. fino. O sea, tú te encuentras que es un pueblo que, si bien es cierto, venía para aprender de Jehová las cosas buenas, pero traían detrás de ellos muchas cosas, cosas que hacían con las manos y las usaron para el servicio de Dios. Y en este caso tú estás viendo que están usándolas para el servicio de Dios y para estas trompetas. Bueno, también nosotros podemos usar nuestros dones al servicio del Señor, claro, para hacer sonar la trompeta. Ahora, 2 millones de personas podían ser dirigidos por las trompetas, pero resulta que en el tiempo de David habían 7 trompetas cumpliendo este propósito. Y ya era una nación mucho más grande. Pero lo bueno que siempre cumplían la misma razón. Y aquí las trompetas eran tocadas de una manera que la gente entendiera. Pero hay un escritor que comenta esto y dice que en los tiempos de Salomón eran 120 trompetas. Wow. Entonces uno se está pensando, si 2 tocaban y se escuchaban para 2 millones de personas, 120 yo creo que recorrían todo Israel aquí haciendo anuncios, pero siempre estaban asociadas al servicio de adoración. Y la gente estaba atentos al toque de las trompetas, porque eso les indicaba yo qué cosa tenían que hacer de aquí en adelante. 2 cosas, Raúl. Primero, que como iglesia nosotros tenemos que aprender a aprender la sumisión de los unos con los otros para poder hacer sonar la trompeta. Porque tenemos que hacer sonar la trompeta para anunciar que Cristo viene pronto, que los juicios van a caer sobre esta tierra, que muchas cosas están sucediendo y que nos señalan que nuestro tiempo está cambiando. Es un tiempo extraño el que estamos viviendo. Y en segundo lugar, nosotros como individuos tenemos que estar atentos a atender la indicación de parte del Señor. Aquí aparece el Nuevo Testamento, que tenemos toda la Biblia, y tenemos una cantidad de otros documentos que nosotros los consideramos el espíritu de profecía, que son mensajes directos para que nosotros podamos atender y permitir que el Espíritu Santo pueda moldear nuestra vida. Necesitamos de esos sonidos de trompetas, pero también necesitamos la sumisión y estar atentos y ser obedientes a la indicación de Dios. Mira, hay un detalle. Estas trompetas no eran tocadas por los levitas, sino por los sacerdotes. Ellos eran los que llamaban a reunión. Y otra cosa interesante es que cuando ellos llegaron a la tierra prometida, ya no tenían que indicar si avanzar o no acampar o quedarse o citar a reuniones, sino que se usaron para el servicio religioso, anunciar las ofrendas de tarde y mañana y alguna congregación, alguna reunión especial. Pero siguieron siendo como parte de las fiestas, como se llama la fiesta de las trompetas incluso, en el Israel, cuando ingresó ya y descansó en la tierra prometida, en Canaán. O sea, siempre estuvieron presentes. Pero yo sigo pensando, ¿a quién se le habría ocurrido eso? Porque hoy día tú tienes el teléfono, el celular, claro, tienes la radio, tienes la televisión. Sí. O sea, está lleno de anuncios, de tanto anuncio que a veces desborda y quedamos sin saber lo que pasó al final, porque es tanto anuncio. Sí. Pero allí Dios dijo, no, la nube nos va a hacer decir, las trompetas van a anunciar reuniones. Un buen sistema de comunicación que el Señor en su sabiduría les presentó ahí al pueblo. Era un adelanto de todas formas, porque yo creo que este sistema era tan ordenado, era muy identificada bastante a Israel. Y no sé si habrían pueblos que estaban de esa manera ordenados, disciplinados, y eso los llevó realmente a entrar en la Canaán. El problema no fue de Dios, no fue del ordenamiento, sino no tener confianza en ese Salvador que había hecho tanto por ellos. Bien, vamos a encontrarnos mañana nuevamente, vamos a seguir conversando sobre este hermoso tema de Números capítulo 10. Que el Señor los bendiga. Bendiciones. Nos encontramos entonces.